1-800-716-1623-30, la línea sin costo, así como el teléfono local 238-5111, para ponerse en contacto con estos callejeros que la verdad nos encanta andar de pata de perro. En este pateo de perro por todos lados, pues el transporte creo que también siempre ha sido bien esencial para la banda callejera. Y fíjense que también para la banda con la que cotorreamos, nos encontramos unos compadritos por ahí. Aquí en la parada esperando, ¿qué ruta? La A. La A. Eso era todo. Y bueno, pues estaremos, en lo que llegan nuestras rutas, estaremos platicando. ¿Para qué usamos el transporte de la banda joven? Yo creo que como para todo, pero bueno, empezamos con los rollos de... Pues para ir a la escuela es básico. Es esencial. A ver, ¿qué onda eso de que nos paramos como a las 7? Tempranísimo. Para llegar como rayando a la clase de las 8, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de regreso, que ya estaban como a las 2:30, 3 de la tarde. ¿Qué tal los camioncitos en verano? No, pues sí estaba medio fatal, ¿no? Aquí con el clima y con eso de que pues no... Ni cómo hacerle para el aire acondicionado ahí en una ruta, ¿no? Pues eso es rudísimo. Fíjate que también yo creo que para la gente que va en la tarde a la escuela es un rollo. A mí me tocaba algunas veces también lanzarme a la facultad en la tarde, sobre todo cuando estábamos ahí a la facul. Después de comer con el calorcito. Uy, no. No. Eso era siesta segura, ¿eh? Me ha tocado algunas veces pasarme por una coyotita o dos que de repente me superpegaban. Y eso también es de repente... se nos puede dar, pero también es una bronca porque pues no es tan seguro echarte una dormidita en el camión, ¿eh? Sí, y eso sí te dejan dormir los olores, porque eso también es otro problema. Eso también, sí, eso también pega. Y yo no sé, pero fíjate que, o sea, creo que este rollo de que sea colectivo, el transporte tiene unas cosas muy positivas, pero de repente también tiene unas cosas pues no sé cómo decirlas, no diría como negativas como tal, porque bueno, pues también uno entiende que si comparte con la banda, pues te puedes encontrar de todo, pero definitivamente a veces se pierde mucho, como en lo colectivo se pierde mucho como esta capacidad de lo individual, en el sentido como de situaciones muy incómodas también, ¿no? Claro. También me ha tocado algunas veces que vaya alguna gente que pues de repente se le pasa un poquito la copa con la banda. Digo, es muy temprano cuando se les pasa, pero ha sucedido y eso también provoca de repente ciertos conflictos, ¿no? Entonces, como yo creo que tal vez como en todo lugar, mientras más gente se concentra, también más problemillas puede haber por ahí. Y el de los olores, bueno, pues también está loquísimo, man. No, y es que no solamente los jóvenes utilizamos el transporte colectivo, ¿no? Claro. Sino también, yo creo que justamente por eso se llama colectivo, porque ahora sí que es democrático. Así es. Y que nos podemos encontrar no solo a quien va al lado de nosotros, sino también todas estas personas que hacen uso de este medio para también ganarse la vida. Y estamos hablando no específicamente nada más de los... del chofer. Exactamente, exacto. Del chofer, sino por ejemplo los checadores o la gente que va a ofrecer chicle, chocolates, pepitas. Pomadas milagrosas. Y demás cosas que nos encontramos por ahí. Entonces creo que también este rollo de colectividad que mencionaba Álvaro, bueno, también tiene que ver con toda esta gente que hace la parada y se sube al camión, por ejemplo, ¿no? Aunque también hemos de reconocer que este tipo, a lo mejor un poquito en la interacción con los pasajeros, se ha ido perdiendo poco a exacto. poco. Yo también tan solo creo. Contemos cuánta gente no lleva los audífonos puestos. Sí, sí, claro. Y es rarísimo. Bueno, es contada la ocasión en la que uno se sube al camión y alguien hace una plática, ¿no? Empieza ahí a platicar, a conversar, a, no sé, incluso no tiene que ser nada profundo, ¿no? Una plática, una charla así como de tu día común, incluso eso rarísimamente se da. Y entonces ahí también como esta parte de lo colectivo deja de ser tan presente y se vuelve algo más también como utilitario, ¿no? Entonces de repente más el transporte viene a ser una herramienta que la gente utiliza para ir y venir y lo toma como tal, y estos espacios colectivos que ya cada vez mucho menos tenemos en esta vida moderna, pues tampoco se aprovechan mucho, ¿no? Que ese es como uno de esos baluartes que trae incluso un transporte público. Y ahí también yo creo que suceden como dentro de los camiones muchísimas, muchísimas cosas. En este rollo de la interacción que decía Jenny, ¿no? O sea, la situación como de la equidad de género, híjole, también ahí es sí, visible. Ya creo que ya está ahí. Está muy ruda, está muy ruda. Y aparte también, otra cosa que personalmente me ha tocado ver mucho, el rollo de la... En este caso sería equidad generacional igual. Creo que a veces el transporte público es muy intransigente con los niños y con la gente adulta. Así es. Muy intransigente. Pero bueno, ahí yo creo que una solución para todo eso, para que no haya como preferencias por nadie, por parte del servicio público, también es como educar un poquito también a la banda, o sea, como utilizar bien sus paradas y todo eso, ¿sabes qué? Aquí utiliza tu parada, porque luego también, o sea, los viejitos y todas las personas son típico de pararlo, ¿no? A mitad de la calle, donde sea, y si no, pues, ahí se lamentas, ¿no? Pero sí, o sea, educarse un poquito a la banda que debe usar sus paradas y todo eso para lo mismo, para que el transporte público no causa también este conflicto con todo el tráfico, ¿no? Entonces, sí, también un poquito de eso y así ya se controla. Claro, sí, perdón. Claro, es un toma y daca, ¿verdad? O sea, es así como cuando das tu dinero y cuando te dan tu cambio en el mismo transporte. Tú pones un poco a lo tuyo, también el transporte otro para tanto de lo suyo, ¿no? Y justamente partiendo de esto, a ver, empecemos entonces como a partir de preguntas que van a hacer los callejeros. ¿Cómo la gente va a calificar la calidad del transporte público que tenemos en la ciudad de Querétaro? Híjole, de arder, ¿eh? Escuchemos. Eso va a estar bueno.